Wallace y Gromit. El autochef. Creo que lo he arreglado esta vez, Gromit. Tarde de perros. Muy bien, dos desayunos completos saliendo. Sirviendo puntualmente. Huevos revueltos, amigo. Servido. Buen apetito. Creo que tomaré mis huevos fritos. Bien cocidos. ¡Quiero apagar las luces! ¡Oh! ¡Ahí va mi úlcera! ¡Oh! Un poco más de té. Un perdón o dos. Un poco de leche. ¡Santo Tommy! Desea a la señora. Ya. Señor Tomás. Algo para el fin de semana, señor. Cuidado con el monstruo. Llévelo, señor. Todo bajo control. Será mejor que tome mi desayuno mañana, muchacho. Wallace y Gromit, el telescopio. Es casi la hora de nuestro programa favorito, ¿eh, Gromit? No, no, no te molestes. Usaré mi nuevo control remoto. Este invento salvará tus piernas. Es tecnología de precisión. ¡Oh! ¡Justo en el blanco! Y todo desde mi confortable sillón. Aparentemente estos plácidos pájaros se han adaptado perfectamente a este entorno hostil. Pero tengan cuidado, exploradores. Pocos están preparados para las consecuencias cuando los pingüinos se transforman. ¡Oh! ¡Programa equivocado! ¡Deprisa! ¡Cambia el canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡He usado mi última bola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, muchacho! ¡Ah! ¡Esta es la forma! Los archivos de queso. ¡Oh! ¡Bien! Creo que nos hemos salido con la nuestra, ¿eh, muchacho? Confidencial. Oh, no. Se estropeó. Y creo que rompí mi tubería. El fútbol mate. ¡Ah! ¡Despierta, Gromit! Tienes que estar en forma esta semana, muchacho. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Observa mi muy depurado estilo, Gromit! ¡Home Finney! ¡Un cohete de Chuffers! ¡Sankey Bongo Warren! ¡Stanley Matthews! ¡Borek! Bien, ya que has entrado en calor, creo que es hora de que juguemos en serio. ¡Estupendo! ¿Qué piensas sobre mi super máquina automática goleadora, Tommy? Es fantástica, ¿eh? Garantiza muchos goles sin problemas. ¡Oh, cielos! ¡No hay más balones! No hay de qué preocuparse. Hay muchas en la reserva. ¡Prepárate, Grom! ¡Oh, no! ¡Esto no es cricket, Tommy! ¿Alguien juega tenis? Tal vez. Wallace y Gromit, la máquina de nieve, concurso de muñecos de nieve. ¡Mira, Gromit! ¡Estoy destinado a ganar este año! ¡Oh, ya es suficiente! ¡Oh, el lugar perfecto! Encendido. Descarga. Oh, no está mal para el primer intento, ¿eh? Oh, ¿has decidido empezar de nuevo? Oh, he capturado la esencia del muñeco de nieve. Perro gana el concurso de muñecos de nieve. Bien hecho, Gromit. Pero sigo pensando que ese muñeco era abominable. Y Gromit, la cena express. ¡Ah! Ya es la hora del té, muchacho. No hay necesidad de limpiar. Mi nueva turbocena se encargará de hacer todo. Solo cargamos el medidor. Potencia máxima. Nos sentamos y dejamos que la máquina haga todo el trabajo. ¿Listo? Oh! ¡Qué servicio! Y ahora, el toque final. Potencia baja. Introducir moneda. ¡Oh, cielos! Bueno, pero qué agradable ambiente. No te preocupes, tengo una gran idea. El aspiramático 525. Veo que encontraste el aspirador automático. Mira esto. Tiene colocado un sensor de galletas. ¡Deja eso! ¡Algo! ¡Largo de aquí! ¡Ayúdame, Grumi! ¡Se ha vuelto loco! ¡Aquí! ¡Tómalo! ¿Puedes buscar un paño y un cepillo? Y Gromit, la Navidamatic. Vamos, sonríe, piensa con alegría. Concéntrate aquí. La pierna más arriba, un poco más. Mántelo ahí. Sonríe. Solo una más para el álbum. Una sonrisa. Bien, eso es todo. Ahora encenderemos la máquina. Muy bien, todo parece marchar sobre rieles. Pegamento. Saldrán en cualquier momento. Solo mira eso, Gromit. Creo que hemos capturado el verdadero espíritu navideño. veremos un paisaje así ni en un millón de años. ¡Vamos, Gromit! ¡Es tu turno de lavar las estampillas! Y Gromit, el chaleco a prueba de matones. Chaleco prueba de matones sí funciona. Esta prueba final es concluyente, ¿eh, Gromit? Mejor trae una escalera. Creo que me rompí las costillas. Y Gromit, el sueño Matic. No puedo dormir luego de comer tanto queso. Hay una solución para esto. Máquina del sueño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Wallace y Gromit. El comprador 13. ¿Transferencia de combustible completo? ¿Confirmado los sistemas? ¿Preparado para despegue? ¡Ignición! Lanzamiento. ¡Hemos despegado! El carro ha cruzado el jardín en su 13ª misión hacia las tiendas. Cambié el control de dirección a manual. Muy bien. Giro a la izquierda en la avenida Stockton y proceda a la misión. Comenzar con la compra de queso. Pasillo 2. Suavemente. Calma, muchacho. Queso pequeño. ¿Es el queso correcto, Gromit? ¡Ve por el grande! Aportar, aportar. Queso grande. Muy bien hecho, muchacho. Ahora, dale a casa. Sobrecarga, sobrecarga. Peligro, peligro, peligro. Gromit, tenemos un problema. Pero puede funcionar. Sabroso con una rebanada de queso. Nuestro hogar, calle Wallaby Oeste. ¡Ya está listo para el regreso! ¡Vuelva blanco! ¡Es solo un pequeño paso! ¡Sabía que lo haría! ¡Eso está en riesgo! ¡Gromit! ¡Tenemos que poner en marcha la sonda! Oh. ¡Eso es, muchacho! ¡Tráelo aquí! ¿Ah? ¡Oh! ¡Deja mi queso! ¡Gromit! ¡Gromit! ¡Ve por él! ¡Gromit! ¡Ah! ¡Te daré tu merecido! ¡Gromit! ¿Gromit? Oh.